ya matando ese taco. Mueve la cocina pa'lante pa' atrás y toda la vagancia se la quiere llevar. Ella es todo lo baile, es chica fácil. De tanto que la pepo la tiene flaca. No tira un espacio, le gusta mamar. No mata mamadera que le gusta. Quiere llevar, ella todo lo baile, es chica fácil, de tanto que la pepo la